la fe que tú nos das, que a ti venimos a suplicar, que tú nos libres de todo mal y nos perdones por la maldad nuestras vidas puedas hallar. Por Jesucristo danos tu paz, te ruego a ti mi Dios. Junto a ti ante tu altar hemos llegado para orar, para pedir a ti mi Dios, que tú nos guardes en tu amor y por tu gracia y tu poder. Para pedirte a ti mismo.